Bien, estamos intentando comunicarnos con nuestro gran amigo, nuestro gran hermano Freddy Alcántara, con quien vamos a estar conversando precisamente hoy sobre un producto que nos encanta a todo el mundo, la actualización de Symbian Anna. Así que vamos a ver si ya tenemos a nuestro amigo Freddy Alcántara. Freddy, buenos días, feliz mañana, ¿cómo estás? Buenos días, Antonio. Feliz mañana. ¿Cómo has estado? Oye, bastante bien, hermano, muchas gracias por recibirnos en el día de hoy, Freddy. Freddy es heavy user de Nokia. Vamos a comenzar a hablar de Nokia, la creación de Symbian Anna, Symbian Belle, etcétera. Ya te actualizaste, has probado Symbian Belle, tengo entendido, ¿no? Sí. Primero, actualicé a Symbian Anna cuando se filtró una versión rusa. Y tuve 2 semanas con Symbian Anna, muy bien todo. Una vez que conecté, aumentó a nivel de la batería, aumentó el navegador. O sea, un navegador que anteriormente daba un 33 en HTML5, daba ya un 133, un 200% de mejora. A nivel de lo que era el correo, muy bueno. Antes que lanzara la actualización oficial de Anna, se filtró una beta de Belle y la ando probando ese día y es excelente, en verdad. Todos los aspectos, un lavado muy grande a nivel del sistema operativo. Tenemos una barra de notificación al estilo, vamos a decir así, estilo Android, estilo iOS 5. Tenemos varios pantallas de home con widget de diferentes tamaños, no es como el Symbian 3, que el widget era un fijo. Las transiciones son muy bonitas. Lavado de cara a nivel, ya no los botones anteriormente en Symbian 3, en Symbian quinta edición, eran letras donde decía call, decía hi. Aquí tenemos botones back, contacto, botón de menú, ya no es nombre, sino son iconos, reduciendo prácticamente la pantalla y la accesibilidad, es todo más accesible. Mira, ¿dónde se va a Symbian Belle? Me están preguntando por acá, por el Skype. Mira, primero que no es recomendable, recuerda que este es una beta y bastante peligroso actualizarlo. Una de las páginas que está disponible con un tutorial cómo actualizarlo es en Symbian Latino, que tiene una versión con el software en español. Pero recuerda que esto no es oficial, es peligroso, necesitas un conocimiento para poder hacerlo. Háblanos acerca de Symbian Belle. ¿Cuáles son las mejoras? ¿Por qué te gusta más Symbian Belle? Es más minimalista, lo primero. Anteriormente en Symbian 3, Symbian Anna, Symbian quinta edición, que fue lo que vino con el 5800, el N97, tanto la barra superior ocupaba y la barra inferior ocupan mucho espacio, dejando la información, la parte del medio, por información muy pequeña. En Symbian Belle fue reducida tanto la barra superior y la inferior a la mitad. Anteriormente, para tener opción en la barra inferior eran botones con nombre. O sea, tú veías atrás, veías el nombre de menú, veías lo crear nuevo contacto. Ahora son botones en una barra pequeña. En esta barra puede haber, hasta donde he visto, hasta 4 botones. Por lo menos en el menú principal está el botón de menú, que son un icono, el botón de llamada, que igualmente es un icono, y el botón de menú principal. A nivel del navegador también cambia. Ahora el navegador, igual que Ana, tiene una barra fija de navegación donde uno puede parar o actualizar, y además en Belle tiene siempre los botones de atrás, favorito, cambio de ventana y de menú. También hubo mejora en el mensaje, en la parte de mensaje. Anteriormente uno entraba a mensaje y uno veía mensajes nuevos, crear mensajes. Ahora tú entras al botón de mensaje y ves tus conversaciones de una vez. No tienes, te ahorras bastante paso. Lo mismo sucede con la galería. Trabajas a galería o a lo que es fotos y te preguntaba, mira, ¿qué quieres ver? ¿Tus álbumes? ¿Qué quieres ver las fotos? Ahora no, ahora inmediatamente ves todas tus fotos y luego tienes opción para ir al álbum. Mejoraron bastante a nivel de usabilidad, tanto en Ana sobre todo en verde. Es decir, que la mejora es sumamente sustancial y notable. Mejoraron bastante en ANA y se superaron en Bell, en verdad. En Bell es otro producto, tienes otro teléfono actualizando a Symbian Bell en tu N8, en E7, en el... Yo creo que eso es importante lo que tú estás comentando en estos instantes. Y de verdad que las palabras tuyas lo definen. No que mejora con ANA, pero se termina de superar con Bell. Sí, qué buena definición, hermano. Recuerda que siempre habíamos hablado que ANA iba a ser un paso, pero Bell sería ya la actualización completa del sistema operativo. Symbian Bell era lo que anteriormente se conocía como Symbian 4, lo que se dijo que sería Symbian 4 y que iba a estar disponible para finales de año, y esa es la fecha que esperamos. O sea, se rumorea que los primeros teléfonos con este sistema operativo, que sería el Nokia 600, Nokia 700, 701, estén disponibles entre septiembre y octubre, y entre noviembre y diciembre se espera que esté disponible en los otros teléfonos, el N8, el E7, el C6, el X7, el C601. Y una pregunta bien difícil. ¿Te vale la pena comprar un Nokia E8? Sí, siempre te lo he dicho, siempre ha valido la pena, sobre todo con Bell. Con ANA mejora bastante, tenemos el teclado Qwerty, mejora en el navegador, mejora en usabilidad, pero en Bell es una mejora sustancial en lo que es la experiencia de usuario en este teléfono. Y como siempre ha pasado con Nokia, uno compró un 5800, un N97, y a los 6, 8 meses o el año tuvieron una gran actualización que mejoraba 100% el teléfono. Aquí sucede lo mismo. Compraste tu N8, en septiembre, octubre, noviembre, y para esta fecha, dentro de un año, va a estar disponible Bell, que mejora 100% el teléfono. Atención, usuario Movistar, en días estarán ustedes también actualizando en ANA, pero es bueno que ustedes escuchen esto. Después que tú actualizas Symbian ANA, hay que volver a conectar el teléfono a Obi Suite, y bueno, él te va a bajar dos actualizaciones de Symbian ANA. Además, te va a bajar también una actualización de unos juegos, también de social, que es la herramienta que mantiene a Twitter nativa y a Facebook con otras redes sociales. Y posteriormente te vamos a invitar, que este es el artículo de Concafé, donde estamos hablando pues, de una actualización a la cámara que mejora video y fotos. Estas mejoras, ¿ya las probaste, hermano Fede Alcántara? En Bell ya está disponible. Ya está disponible grabar en 30 cuadros por segundo, está disponible las mejoras en la cámara y también de interfaz. Recuerda que este es un beta, Bell es un beta, y en algunos firmware que se consigue por ahí todavía no está muy pulida la parte de cámara. Lo he utilizado, pero no lo he utilizado tanto porque no está pulido todavía, beta. ¿Ahora hay mejora? Sí, he notado mejora. He notado mejora en rapidez, sobre todo en la parte de configuración, que ahora es más amigable. Mira, por acá nos saluda nuestro amigo Vector X. Vamos a mandar un saludo, y nos manda un saludo a ambos, y te pregunta, ¿qué versión de Bell está usando Freddy Alcántara? Ya te voy a decir, porque ya la he actualizado dos veces, tres veces. Primero la primera que se filtró, luego la de Symbian Latino, y tengo otra. Ya te voy a decir exactamente cuál estoy utilizando. Está revisando un momento su Nokia para responder la pregunta. Ya vamos a estar respondiendo, no se retiren. Ya viene nuestro amigo Freddy Alcántara con la actualización exacta que ustedes quieren. Da del Line Bell a KPR30. Del Line. De Link. Bien, buena esta actualización, hermano, que es lo que tú estás comentándonos, y sobre todo que la gente que tiene Nokia, o que tenemos Nokia, yo tengo también un Nokia N8, hemos notado un cambio muy sustancial de Symbian 3 a Symbian ANA. Que tú estás comentando ahorita con Symbian Bell, es así. Oye, más que nunca vale la pena tener un Nokia N8 porque tiene una super cámara. Hay que recordar que son 12 megapíxeles de cámara. No, el cambio se nota aún más, tanto que muchos amigos que ni siquiera vieron la actualización de ANA se saltaron de una vez a Bell, como el caso de Juan Carlos Donis, Virus Venezuela, y están encantados. O sea, él actualizó un día antes que yo y estupendo. Te entiendo. Ahora, mira, son las 9:12 hora local en Venezuela. Un saludo a todo Iberoamérica. Quiero preguntarte en relación a un evento de Nokia que pasó el jueves. La inauguración de una nueva tienda Nokia en el Sambil, que se combina con la tienda Nokia del Centro Comercial Milenio, la que está en Valencia. ¿Cómo reciben esto los usuarios de Nokia? Es muy agradable la noticia. Yo estuve en el evento compartiendo con varios usuarios Nokia, con Hugo, y fue muy bueno, sobre todo porque tuvimos la presencia de Saulo Paso, viendo lo importante que es Nokia, Venezuela para Nokia, tener la figura de él aquí en una inauguración de una tienda. Y sobre todo si lo contratamos, que en muchos países estas tiendas están cerrando, en el caso de México y en Estados Unidos. En cambio aquí están abriendo. Y hay 3 tiendas y según lo que nos dijeron, vienen más. Se dice que en Barquisimeto, Maracaibo, hay posibilidades que abran tiendas. Es muy bueno, sobre todo si lo comparamos que en otros países se están cerrando. Por supuesto, y además que podemos comprar el dispositivo dentro desbloqueado, el Nokia 7, por ejemplo, que es una variante del Nokia N8, pero enfocado a la parte empresarial. O sea, estaba disponible el E7, el N8, por supuesto, estaba disponible como nuevo el X201, que es un Touch and Trace S40. También va a venir, tengo entendido, el C601, que nadie lo tiene disponible, que es el más pequeño de todos los Symbian 3, Symbian Ana. Y seguramente vendrán los demás, como el E6 y el X7. Y yo creo que vienen nuevos equipos. Y creo que Nokia tiene mucho que dar. Fíjate que ahorita recientemente un analista estaba hablando muy bien de Nokia, que Nokia va por buen camino. Sí, sí. O sea, lo que se necesitaba era primero esperar esta actualización, que era un lavado de cara a Symbian que lo necesitaba de hace bastante tiempo. En las palabras del mismo Saulo, dijo que el Nokia N9 va a venir a Latinoamérica y que ya hay operadores interesados aquí en Venezuela con él. No quiso decir fecha, no quiso venir si en verdad venía, pero hay interés en operadoras venezolanas hacia este equipo. Ya se sabe que va a llegar a México, se sabe que llegará a Costa Rica, se sabe que llegará a Brasil. Esperemos que las operadoras den ahí el paso y adquieren este teléfono, que es un teléfono que está causando muy buen sabor de boca a todos los usuarios y a la crítica. Por supuesto, yo creo que Nokia tiene un poderoso aliado en Saulo Pasos. Saulo realmente haciendo un buen trabajo y eso nadie puede negarlo. Sí. Vamos con publicidad digital. Que ahora cada vez que tú estés pagando puntualmente tu postpago o tu prepago, hay bonos de mensajes de texto y bonos también de segundos. Ve entonces y marca ya el número 109 para que puedas saber en prepago cuál es tu nueva fecha de renta básica. Digitel, únete tú también y disfruta también de estos beneficios. Vámonos entonces a despedir a nuestro amigo Freddy Alcántara, que tengo una pregunta final. Uno de los poderosos aliados que tiene Nokia, además de positivos en el caso de Iberoamérica, es nuestro amigo Saulo Paso. Porque Saulo tiene una política de puertas abiertas, tú le mandas un Twitter, te lo responde. En fin, un hombre muy abierto, algo así como Nokia. Se conecta con la gente. Así es, o sea, Saulo es una persona muy especial. Yo lo conozco desde un poco antes de Nokia Talk. Por él fue que asistió a Nokia Talk. Una persona muy abierta, te escucha, te responde, está pendiente de ti, está pendiente de los eventos que realizan los usuarios o los blogs. Por lo menos hace casi 2 meses, hicimos un evento, uso Nokia N8 aquí en la ciudad de Caracas, entre con José Jiménez, con Juan Carlos Doni, con Emiri, y tuve participación de él vía Skype, donde le contestó a varios usuarios ahí y habló sobre Symbian Ana. Entre unos días vamos a tener otro evento también de uso para hablar de Ana en la ciudad de Caracas el día 10, y seguramente contaremos con la participación de él y tenemos total apoyo de él tanto como de la gente de él. Freddy, gracias por estar con nosotros, hermoso, mañana un saludo. Saludos, un placer siempre hablar contigo y a tu audiencia. Gracias, escuchamos a Freddy Alcántara, heavy user de Nokia